ser el cuerpo, la mente y el alma, la vida, las ganas, oh, oh, y el corazón total. Es lo que hacía cuando estábamos juntos, me aislaba del mundo, oh, oh, para ser tuya no más. Y hasta en lo insólito te complacía, pero tú sin piedad me mentías. Nunca pude notarlo en mi piel, que tu boca vertía veneno con sabor a miel. Las noches con sus madrugadas, poner los sueños, oh, oh, y hasta mi libertad, y hasta las cosas más locas te daba, pero tú sin piedad me engañabas. Nunca pude notarlo en mi piel, que tu boca vertía veneno. Por